Dulce. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 12 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes, ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit, un cielo nubladito y el cielo durante el día estará principalmente despejado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 65% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 58 con cielos soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar calmadito, así que no se preocupen, por lo menos el día de hoy. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 66 con cielos soleados y despejados. A partir de las 12 a las 8 de la noche el día de mañana, el índice de rayos ultravioleta va a estar moderado, así que a utilizar protector solar. Para el día jueves, temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de un 11% de que caigan precipitaciones. Para el próximo viernes, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 67, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de un 25% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado, fin de semana, 12 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 17%. Este fin de semana va a estar haciendo más calor y la próxima semana también, así que pues aprovechen esta semanita que está un poco calmadita. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y seguido de la reflexión regresamos, ¿ok? Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, tienes que aprender que las cosas no siempre son como las sueñas o lo idealizas. A veces te tocará adaptarte y aceptar lo que no te gusta. Sin embargo, no significa que hayas perdido, sino que debes ser más flexible. Tauro, los astros te dicen que si se te presenta una oportunidad de trabajo a la que siempre has aspirado, no dudes en postularte, confía en tus habilidades y experiencia. Además, te hace falta salir de tu zona de confort. Géminis, sueles pedir cosas que ni siquiera tú estás dispuesto a dar dentro de una relación amorosa. Le solicitas a tu pareja que sea 100% transparente contigo, pero en realidad lo que debes hacer es tenerle más confianza. Cáncer, te enfrentarás a situaciones cotidianas con las que te elevará tu estrés, pero no te preocupes, tú puedes con eso y más. Tómalo todo con calma, trata de relajarte para que no te tensiones más. Haz ejercicio de respiración. Leo, la recomendación de este martes es que pongas en orden todos tus archivos y fotos, así como los documentos importantes. La finalidad es que los tengas a la mano para cuando los necesites, que podría ser muy pronto. Virgo, tienes que aprender a llevarte mejor con la familia de tu pareja, aunque no sea de tu agrado. Es la única forma en la que habrá armonía dentro de tu relación. Sé más paciente y no lo tomes todo tan a pecho, no siempre es contra ti. Libra, en una relación amorosa siempre hay discusiones y problemas, pero no por eso tienes que poner en duda el amor de tu pareja. Él o ella te quieren mucho, no permitas que los malos entendidos te hagan pensar lo contrario. Escorpión, es preciso que sigas adelante con todos los planes que tienes para incrementar tus ingresos económicos. Es lo que más debe importarte actualmente, así que no te detengas por nada del mundo. Persigue tus metas. Sagitario, si sientes que es necesario ponerle fin a una relación, hazlo con respeto y sinceridad. Procura que todo termine bien para que tú y esa persona se recuerden con cariño y no con odio. Agradécele el tiempo juntos. Capricornio, para tener un control riguroso de tu dinero, se impone que dejes de gastar en lo que no necesitas. Está bien darse algunos gustos de vez en cuando, pero tú lo haces siempre, así que organiza tus finanzas y verás la diferencia. Acuario, tienes que escuchar las necesidades y reclamos de tu pareja. No solo lo tuyo importa, incluso en los temas en los que te consideras experto, puede que te equivoques y que tu ser amado tenga que darte su opinión. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es normal que cuando entras en un nuevo desafío se despierten nuevas inseguridades en ti. Está bien tener miedo siempre y cuando no permitas que te paralice. Asegúrate de rodearte de personas que te den ánimos. De la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y bueno, el horóscopo que les acabo de decir es de la astróloga Moni Vidente, que dio sus predicciones para este martes 8 de agosto a través del Heraldo de México. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No sirve que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe, te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby, sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones, pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva, no, de lo que me hiciste si no te acuerdas. Parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ODT. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ODT. No me vuelvas a llamar. El tiempo, quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Papi, te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea, pagándome así. Yeah, rata de dos patas, lo

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es acerca de WhatsApp. WhatsApp es la que tiene más actualizaciones últimamente, ¿verdad? Pues nos dicen que WhatsApp se inspira en Discord e implementa nuevos chats de voz, así como lo acaban de escuchar. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Por mucho que pues algunos usuarios lo aborrezcan, WhatsApp parece decidida en darle cada vez más peso a los mensajes de voz. En esta ocasión, la compañía acaba de implementar una característica que recuerda mucho a los chats de Discord y dicha función pues ya ha empezado a llegar a los primeros beta testers, o sea, a los que hacen pruebas con el chat de la versión beta de WhatsApp, que no es la que tenemos comúnmente. O sea, también pueden tener esta otra opción, pero son los que hacen, pues se dedican a hacer las pruebas antes de que lo lancen a todo el público. Y como ha adelantado Wabeta Info, esta nueva función de chats de audio se puede probar en la última versión beta WhatsApp 2.23.16.19. Si haces clic en el icono de ondas que aparece en la parte superior derecha de un chat grupal, la app te preguntará si deseas iniciar un chat de voz. Una vez lo hayas iniciado, todos los demás miembros del grupo recibirán una notificación push en su teléfono, en vez del invasivo tono de llamada, y podrán ver quiénes están participando en la llamada antes de decidir si unirse o no. Okay. Los chats de voz se cerrarán automáticamente a los 60 segundos si ningún usuario se ha unido, y también contarán con cifrado de extremo a extremo como el resto de conversaciones de WhatsApp. Y si quieres recibir pues ya esta nueva funcionalidad, pues puedes darte de alta en el sistema de betas de WhatsApp. Ok, ahí puedes tener lo más nuevo que vayan sacando en WhatsApp. Entonces tú te vas a Play Store, si es de Google, y te vas en testing, y te vas a WhatsApp y ahí lo puedes encontrar. En otra información, los científicos logran por segunda vez crear energía mediante fusión nuclear y hasta han mejorado sus resultados. Recuerden que hace unas semanas o meses estábamos hablando de algo al respecto, ¿no? Y pues ahorita ya han hecho más pruebas o Sí, pues sí, para mejorar los resultados, ¿no? Los científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California lo han vuelto a hacer. Han conseguido obtener de nuevo una ganancia neta de energía mediante fusión desde la Instalación Nacional de Ignición. Y no solo eso, como ha adelantado Reuters, en esta ocasión han logrado un mayor rendimiento energético que el que obtuvieron el pasado mes de diciembre. Para el que no lo sepa, la fusión combina dos o más átomos en uno más denso, liberando una gran cantidad de energía en el proceso. Y este método es el mismo proceso físico que alimenta al sol, y los científicos se han pasado décadas tratando de aprovechar este tipo de reacción, aunque nunca había logrado hacerlo con un método que generase más energía de la que se gasta en el proceso. O al menos así sucedió hasta estos dos últimos experimentos llevados a cabo en la Instalación Nacional de Ignición. Para conseguir tener éxito en su empresa, los científicos utilizaron un láser de 192 haces sobre una diminuta bola de plasma de hidrógeno, concentrándolo en un punto del tamaño de un grano de pimienta. Durante el primer experimento de ignición por fusión exitoso llevado a cabo en diciembre, los científicos consiguieron generar 3,15 megajulios de energía, mientras que el láser tan solo necesitó 2,05 megajulios para realizar su tarea. En esta ocasión aún no ha trascendido cuál ha sido la ganancia energética, pero los científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore aseguran que han mejorado su rendimiento energético en esta ocasión. ¡Wow! Pues qué impresionante, ¿verdad? En otra información, investigan un famoso spa de California por un brote mortal de la enfermedad de los legionarios. Los jacuzzis son una fuente potencial conocida de la enfermedad del legionario. Los jacuzzis de los spas tienen una cosa buena y otra no tanto. La buena es que pueden albergar a un gran número de personas disfrutando. La mala es que la infección de sus aguas puede convertirse en algo... Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Que se me movió aquí la nota. La mala es que la infección de sus aguas puede convertirse en algo masivo. Y esto mismo pues ocurrió en un spa de California. Al parecer, durante el pasado fin de semana, los funcionarios de salud locales de California informaron de 3 casos de la enfermedad bacteriana del legionario, incluidas 2 muertes entre los clientes recientes del Zen Day Spa en Richmond. Y el spa se ha cerrado mientras los funcionarios investigan. Cuando hablamos de la enfermedad de los legionarios, nos referimos a una forma de neumonía, que es una inflamación de los pulmones causados por la bacteria Legionella. Y esas bacterias se encuentran en ambientes de agua dulce, aunque se necesitan ciertas circunstancias para que uno enferme. Entonces, dicen que a veces se encuentran su camino dentro de los sistemas de aire acondicionado central u otros sistemas de agua hechos por el hombre, incluidos los jacuzzis. Y una vez dentro, la bacteria puede multiplicarse en masa y convertirse en aerosol, esparciéndose por el aire en pequeñas gotas que son inhaladas por sus víctimas. Además, las personas también pueden contraer la infección al tragar agua contaminada que accidentalmente baja por la tubería equivocada y llega a los pulmones. Y sea como fuera, el Departamento de Salud reportó el presunto brote de la enfermedad del legionario el pasado sábado, después de conocerse las 2 muertes del jueves y el viernes. En ambos casos, pues las víctimas se enfermaron solo unos días después de visitar el Zen Day Spa, y las autoridades también se enteraron que un tercer posible caso que contrajo la infección poco después de usar este jacuzzi del spa en junio, aunque esta persona pues finalmente se recuperó. Y bueno, por esto hay que tener mucho cuidado. Los digo como es una noticia, ¿no? Pero pues hay mucha gente que les gusta ir a los spa, entonces tengan mucha precaución. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Demasiado tarde, que ha cambiado de repente, para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar no sobre recetas, vamos a hablar sobre unas vitaminas que van a ayudar a mejorar la salud mental según los expertos. Encontrar cosas por las que estar alegre es difícil en este momento, pero pues una forma de ayudar a mejorar el estado de ánimo es a través de una buena dieta y específicamente asegurándose de que se está obteniendo las vitaminas y los minerales correctos que el cuerpo necesita para funcionar de la mejor manera. Y en el mundo ideal, pues todos estos nutrientes pues no los obtenemos en nuestra alimentación. No siempre estamos comiendo muy saludables, ¿verdad? Pero es importante, ¿no?, asegurarnos de que ciertas vitaminas y minerales las tenga nuestro organismo, ya sea por suplementos o a través de nuestros alimentos. Entonces, según los expertos que compartieron algunos suplementos vitamínicos claves que pueden ayudar a mantener la salud mental y mantenerse el ánimo alto durante los próximos meses, dicen que una de ellas es la vitamina B12. Las vitaminas B, como la B12, son una deficiencia dietética común en las personas, especialmente considerando el aumento de las dietas veganas. Y también cuando dejas las carnes, aunque no seas vegano o no seas vegetariana, de repente nos limitamos a ciertas carnes, ¿verdad? Hay gente que en sí, yo como puras carnes blancas, pero sí como mucha. Entonces, pero hay gente que se limita a comer una vez por semana, por ejemplo. Entonces va a haber mucha deficiencia de vitamina B12. Entonces la vitamina B12 se encuentra naturalmente en la carne y en el pescado, por lo que si estás tratando de reducir el consumo este año, deberías considerar tomar un suplemento y buscar alimentos fortificados con la vitamina. La B12 es esencial para optimizar nuestro estado de ánimo y rendimiento mental, porque es esencial para la producción de serotonina, fue lo que dijo la dietista Sophie Medlin. Y ella explica que la serotonina es nuestra hormona feliz, que es el neurotransmisor que promueve la sensación de bienestar en el cuerpo del cerebro. Cuando hay deficiencia de esta vitamina, la B12, puede causar síntomas que se asemejan a la demencia, y la deficiencia se está volviendo pues más común a medida que muchas personas están cambiando a dietas basadas en plantas, fue lo que advirtió Medley. Elizabeth Stewart, nutricionista asociada registrada de BIC, dice que hay otros beneficios que para asegurarse de que sus niveles también se completen. Además de mejorar el estado de ánimo, la vitamina B12 mantiene los glóbulos rojos sanos y la producción de ADN, que es esencial para sentirse con energía. Y bueno, también está la omega 3. Un puñado de pequeños estudios sugieren que los ácidos grasos omega 3 puedan ayudar con los trastornos del estado de ánimo. El omega 3 es una familia de grasas poliinsaturadas que son saludables y que se cree que tienen muchos beneficios para la salud, sobre todo pues para tener un bienestar general. Los aceites de la omega 3 del pescado forman la estructura de nuestro cerebro cuando está más saludable, fue lo que explicó Medlin. El pescado y otros mariscos, así como las nueces y las semillas, son excelentes fuentes de omega 3, pero también pueden tomar un suplemento si estás preocupado de que pues, no estés obteniendo lo suficiente a través de la dieta. También está el magnesio. El magnesio soporta miles de reacciones diferentes dentro de nuestro cuerpo, lo que lo convierte en un nutriente realmente importante en nuestra dieta. Una de sus funciones principales es mantener la función normal de los nervios y los músculos. Y el magnesio puede ayudar a calmar el sistema nervioso, reduciendo la sensación de estrés y ansiedad. Y bueno, ¿qué es lo que tiene magnesio? Pues ustedes ya saben, me la llevo hablando del magnesio y el potasio. Pero bueno, son todos los hojas verdes, todos los vegetales de hojas verdes, las nueces y las semillas contienen magnesio, los cereales integrales, las legumbres, etcétera. También está el otro mineral que es el zinc, que juega un papel muy importante en el sistema inmunológico para que esté saludable y también tiene un efecto positivo en nuestra salud mental. La deficiencia de zinc causa un estado depresivo y comportamientos de ansiedad, y se ha utilizado en la investigación pues para mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva. Y esto se debe al papel que desempeña en los neurotransmisores cruciales que controlan nuestra función mental y nuestro estado de ánimo. Y por último está el ashwagandha. Siempre lo digo mal, pero es el ashwagandha. Esta es una hierba antigua del que pues la nutricionista Libby Limón, hablando en nombre de Link Nutrition, dice que puede promover una sensación de calma y también ayuda a reducir el estrés. Ella dice que ashwagandha puede ayudar a nuestros cuerpos a restablecer el equilibrio al brindar apoyo suprarrenal y equilibrar la hormona del estrés y el cortisol, y también equilibra los niveles hormonales y proporciona potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a reforzar el sistema inmunológico. Además, te ayuda a combatir la fatiga, brinda apoyo suprarrenal para ayudar los niveles de energía y aumentar la resistencia. De hecho, hoy es muy conocida esta ashwagandha. La puedes conseguir en cualquier tienda de autoservicio. De supermercado, en todas las farmacias. Inclusive en Costco tienen en grandes cantidades. Vale la pena, sinceramente, invertir un poquito en estas vitaminas. Yo sé que son un poquito elevadas en el precio, pero bueno, sobre todo la ashwagandha, que son también, esta hierba es considerada adaptógeno. Es un adaptógeno del cual ya he hablado en otros programas, y pues cumplen esa función, o sea que adapta ciertos, ya sea vitaminas o minerales o ciertas funciones que en el cuerpo están fallando y hacen que se nivelen. O sea, supongamos, no estoy hablando en específico de la ashwagandha, pero los adaptógenos, supongamos que tú tomas un adaptógeno, que hay muchos, que supongamos tienes el colesterol alto o la presión alta, ¿no? Lo que hace un adaptógeno, que cuando tú te lo tomes, es que baje la presión, ¿no? O si la tienes baja, que suba, pero que lo pone al nivel. O sea, eso es un adaptógeno, ¿no? Si está muy alta, lo baja, si está muy baja, lo sube. Entonces, el ashwagandha, o sea, te ayuda también, pues, para el estrés. De hecho, muchas farmacias o muchos lugares naturistas te lo venden para esto, para que esté relajado, para las personas que tienen mucho estrés, los que trabajan con mucha presión. Por ejemplo, los que trabajan con tecnología deberían de estar tomando esto, ¿no? Y de hecho, sí hay mucha gente que lo toma. Pero bueno, ahí están los tres. Las tres vitaminas y minerales que van a ayudar a mejorar nuestra salud mental, según los expertos. Yo le agregaría el potasio también, la vitamina B12, pues sí, cuando consiguen la vitamina B12, ya también les he dicho que debe de ser sublingual, o sea, esas que te pones en la lengua, ya sea líquida, o también las venden en pastillitas que se deshacen. Y también pues debe de ser metilcobalamina, ese es el nombre, porque hay otro nombre que ese pues simplemente no te sirve. Está el omega 3, que ya dijimos, el magnesio, el zinc y el ashwagandha. Ahí están los 5, así que ustedes ya saben, si lo quieren poner en su lista de las vitaminas que van a mejorar tu salud mental, según los expertos, pues ahí la tienes, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Independent en español. Ahí pueden encontrar este artículo, que fue una historia de Liz Connor. Y el título de este artículo es 5 vitaminas que mejorarán tu salud mental, según expertos. Está mal escrito aquí, dice metal. Pero bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Y escucharon a mi perrita, ya está haciendo una respiración profunda. Vámonos con el tema del día. 9:46 a.m. Vamos a comenzar Encuentros Existenciales. Continuamos en la sección del Manual para el Maestro del libro Un Curso de Milagros. Ya estamos a punto de terminar este segmento del Manual para el Maestro. Al finalizar esta sección, vamos a ir a hablar sobre la clarificación de términos, que es otro segmento del libro que es muy, muy cortito también. Creo que nos faltan como 3 capítulos o 2 para finalizarlo. Creo que, 26, 27, 28, 4 capítulos. Sin contar el de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el capítulo 25. Y este capítulo se titula ¿Son deseables los poderes psíquicos? Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. ¿Son deseables los poderes psíquicos? La respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales, entre comillas. E inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. Ciertamente, hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. Si así fuese, no tendría objeto tratar de enseñar la salvación. Sería imposible hacerlo. Los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo, quien siempre está aquí y cuya voz está siempre presta a ser oída. Estos límites se establecen por miedo, pues sin ellos las paredes que circundan todos los lugares separados del mundo se derrumbarían ante el santo sonido de su voz. Aquel que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural. No está haciendo nada especial y no hay nada mágico en sus logros. Las capacidades aparentemente nuevas que se pueden adquirir en el camino hacia Dios pueden ser muy útiles. Cuando se les entrega al Espíritu Santo y se usan bajo su dirección, se convierten en recursos de enseñanza muy valiosos. Ante esto, la cuestión de cómo surgen es irrelevante. Y bueno, aquí les leí los primeros 2 párrafos y las primeras frases del tercero. ¿Son deseables los poderes psíquicos? O sea, la magia. Es curioso, ¿no? Porque lo que nos dice al principio, dice que estos poderes antinaturales no existen. Sin embargo, cuando una persona expande su conciencia, cuando expande su conciencia, empieza a notar o a experimentar, ¿no? Ciertas capacidades que parecen mágicas, ¿no? Y de ahí es donde viene, pues, esta pregunta, decir, entonces, ¿puedo hacer magia? ¿Puedo crear milagros? ¿Puedo sanar? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y lo tergiversamos como si fuera magia. Eso no quiere decir que sea magia. Simplemente que una persona que ya no se identifica como tal, sino como una gran conciencia, puede experimentar todo este tipo de situaciones en las que uno pues sí se va a quedar como, uy, ¿cómo pasó esto, no? ¿Cómo sucedió esto? Y son capacidades que probablemente parezcan ser nuevas, pero si hay algo que nos ha recordado el libro es que todos tenemos esta capacidad de crear milagros, de que no hay niveles de dificultad en los milagros, de que nuestro ser es impecable, de que podemos perdonar porque tenemos esta oportunidad o esta opción de aplicarla en nuestra vida, el perdón, obviamente, y también de amar. Pero como es tan simple y tan sencillo, o sea, que nos digan, pues lo único que tienes que hacer es aceptar, amar y perdonar. Y dices tú, aceptar, amar y perdonar. Y dices, pues sí lo hago. Lo haces o lo hacemos con ciertas personas o con ciertas situaciones, pero no lo hacemos con todo. No vemos la impecabilidad en nuestros hermanos, en todos los seres que están en el mundo. Si no, si yo te pregunto ahorita, ¿qué piensas de Hitler? ¿Fue bueno o fue malo? ¿O quién fue? Si ya lo tenemos en un concepto, y si no podemos ver la impecabilidad de ese ser, pues entonces ahí está cómo nosotros pues no hemos aprendido. O sea, va mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestra forma de ver la vida, de calificar la vida. Por eso nos decía el libro, ¿no? Ahorita lo que les estaba leyendo, o sea, vemos todas las cosas con obstáculos, ponemos límites, hay paredes, ¿no? Que las establecemos y que nos sentimos cómodos con eso, cuando realmente estamos retrasando nuestro despertar. Lo hacemos porque hemos vivido los años que tenemos de vida aplicándolo, y tal vez sentimos que nos ha funcionado, tal vez nos sentimos con más confianza de decir, pues me puedo enojar, después me voy a contentar, puedo hacer esto, decir esto, y bla, bla, bla, bla, y después pues dejarlo ir y bla, bla, bla. Entonces, constantemente estamos rechazando la oportunidad que se nos da para que ya nos liberemos de todo aquello que no es real. Perdonar, amar y aceptar, que es lo mismo que fluir, es muy simple, y la simplicidad parece que como seres humanos no nos gusta. Nos gusta cuestionar, nos gusta preguntar, y por qué, y para qué, y qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, pero qué tengo que decir, cómo lo voy a decir, o qué no tengo que decir. Y entonces nos ponemos muchas trabas. Si realmente perdonáramos, si realmente amáramos, y si realmente fluyéramos con la vida, nuestra vida sería muy, muy distinta. Muy, muy distinta. Entonces, a veces recurrimos a hacer ciertas cosas en las que nos dicen, bueno, para que puedas amar, tómate estos cursos, estas terapias, ve con psicólogos, ve con tanatólogos, ve con tan, hasta que logres, por lo menos, perdonar a una persona, ¿no? Y ya con eso nos sentimos satisfechos. Pero realmente, aunque vayas a miles de cursos y a miles de terapias y a miles de otras cosas, si tú no decides perdonar a todos por igual, pues vamos a estar en la misma sintonía que siempre. Porque no podemos perdonar a mitad o a medias. Tiene que ser un perdón total. Tiene que ser un amor total. Y tiene que ser una aceptación total. Y a pesar de que suena simple, en la práctica, ¿qué es lo que uno dice? Que no lo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando a veces uno decide poner en práctica estos tres, pues ahí viene la vida, así casi como bombardeándonos. ¡Pam, pam, pam, pam, pam! A ver si es cierto que aprendiste. A ver si es cierto que aceptas. A ver si es cierto que perdonas, que amas. Cuando uno va a meditar o cuando uno va a conectarse con o trata de conectarse con un consigo mismo, pues busca un lugar pues en el que tal vez no tengas ruido, que no te molesten, que no estés escuchando voces, música, etcétera, etcétera, ¿no? Y mientras estás en ese inhalar, exhalar, entonces, ya estoy tranquilo, ¿no? Ya puedo salir a la civilización. Entonces, cuando viene el ruido, cuando viene el estrés, entre comillas, pues así como que no, tengo que ir otra vez a mi lugar, a meditar, a ponerme El otro día estaba escuchando a Marco Antonio Regil, que me salió ahí un videito en Facebook y estaba con otra persona, no recuerdo quién era, y el video porque nada más lo escuché. Yo estaba haciendo otras cosas y estaba, de todo lo que ellos hablaron, estaban haciendo una encuesta de qué tanto estrés había o algo así, ¿no? Pero de todo eso lo que yo rescaté es que él había dicho que él había ido a curso de meditación, y creo que fue en Nueva York. Y en Nueva York, donde tenía el estudio o el lugar de meditación, este maestro de meditación, era en una calle muy concurrida, en la que pasaban muchísimos autos, en la que había mucho ruido y en la que tenían que meditar. Y entonces les decía este maestro a ellos, es muy fácil meditar, irse a punta de una montaña, irse a un lugar, ¿no?, en el que está todo tranquilo y sereno, pero esa no es la vida real, decía. Esa no es la vida la que nos está mostrando en general. Es cierto, pasan carros, hay aviones, hay pájaros, hay aves, hay animales, hay ruido, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno tiene que aprender a meditar. Ahí es cuando uno puede manejar realmente el disque estrés. Y se me hizo muy sorprendente esto, porque es verdad. Ahorita, tal vez en este segmento, muchos estamos en un momento de meditación, aunque no estemos haciendo la respiración profunda, sí estamos en un momento de meditación, porque tal vez nos están llegando mensajes o nos están haciendo clic ciertas cosas, ¿verdad? Pero tal vez cuando termina este programa o este segmento o este audio, no sé en qué momento me vayan a escuchar, y de repente suceden ciertas cosas que les mueven, entonces uno quiere recurrir otra vez, necesito volver a escuchar esto, ¿no? Y no, esa es la lección del momento, eso es lo que tenemos que aprender. No estamos en contra de lo que está sucediendo. Vamos fluyendo con lo que se nos está dando. Entonces, el poder está en cada uno de nosotros. El poder de aceptar fluir. El poder de querer perdonar o de perdonar. El poder amar. Ese es el poder, no los poderes psíquicos. Es cierto, cuando una persona muy consciente, despierta, pues puede hacer cosas que para los seres humanos diríamos es magia lo que hace. Las personas que van y te tocan, como lo hizo Jesús, y te sanan, Y dirías tú, pues es un mago, ¿qué es? No, es una persona o es un ser consciente de su fortaleza, de su poder, de su amor y aceptación. ¿Cómo queremos nosotros curar? ¿Cómo queremos nosotros amar? Simplemente tenemos una lista de castigados en nuestra vida. Si hay ciertas cosas en nuestra vida que tenemos una lista que no nos gustan, que no las aceptamos. Si hay una lista, las personas que no perdonamos. ¿Cómo queremos nosotros estar conscientes si tenemos todos esos pendientes? Si nos ponemos al servicio del Espíritu Santo, podremos canalizar, ¿no?, la esperanza, la curación. ¿Por qué? Porque se ponen al servicio del Espíritu Santo. Y aquellos que han desarrollado poderes psíquicos, entre comillas, no han hecho sino permitir que se erradiquen de sus mentes algunas de las limitaciones que ellos mismos les habían impuesto. El Espíritu Santo tiene necesidad de sus dones, y quienes se los ofrecen a Él y solo a Él caminan con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión siguiéndoles muy de cerca. Entonces hoy vamos a seguirle de cerca, hoy vamos a tener en cuenta los tres puntos que les dije: aceptar, amar y perdonar. Ponlos en el orden que tú quieras. No nos dice esto el libro, es mi propia interpretación, pero si queremos estar conscientes, si queremos estar presentes, si queremos ver la magia, entre comillas, en nuestra vida, tenemos que aplicar esto. No podemos ir por la vida esperando otras cosas cuando la vida sabe realmente qué cosas necesitamos. Entonces, si yo rechazo una parte de mí o una parte de la vida, pues entonces estaré siempre en contra de la vida, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a irnos a la lección 336 y nos dice: el perdón me enseña que todas las mentes están unidas. ¡Wow! Más claro no puede ser, ¿no? El perdón me enseña que todas las mentes están unidas. El perdón es el medio a través del cual a la percepción le llega a su fin. El conocimiento es restituido una vez que la percepción ha sido transformada y ha dado paso enteramente a lo que por siempre ha de estar más allá de su más elevado alcance. Pues las imágenes y los sonidos tan solo pueden servir, en el mejor de los casos, para evocar el recuerdo que yace tras todos ellos. El perdón elimina las distorsiones y revela el altar de la verdad que se hallaba oculto. Sus blancas azucenas refulgen en la mente y la instan a regresar y a mirar en su interior para encontrar lo que en vano ha buscado afuera. Pues ahí, y solo ahí, se restaura la paz interior al ser la morada de Dios mismo. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden, cierren los ojos. Si no, simplemente escuchen. Que el perdón elimine en la quietud mis sueños de separación y de pecado. Y que entonces pueda mirar, Padre, en mi interior y descubrir que tu promesa de que en mí no hay pecado es verdad, que tu palabra permanece inalterada en mi mente y que tu amor reside todavía en mi corazón. Qué linda lección. Entonces, a través del perdón vamos a eliminar en la quietud nuestros sueños de separación y de pecado, todas esas creencias que tenemos. Y vamos a mirar en nuestro interior y vamos a descubrir la verdad. Vamos a escuchar esa palabra que no está tergiversada